Hola, ¿qué tal? ¿Ya están listos para correr? Acuérdense que el próximo domingo 1 de marzo será la primera carrera Cinemex en donde podrán correr 10 y 15 kilómetros. Será en la playa Miramar a las 8 de la mañana en punto. Además, con tu participación estarás apoyando a un fondo ambiental sustentable promovido por la Fundación Grupo México, que realizará acciones para la recuperación y conservación del Parque Nacional del Desierto de los Leones. Puedes inscribirte en la página www.emociondeportiva.com. No te lo puedes perder.